para cruzarlo o para no cruzarlo, ahí está el puente. En la otra orilla alguien me espera con un durazno y un país. Traigo conmigo ofrendas desusadas, entre ellas un paraguas de ombligo de madera, un libro con los pánicos en blanco y una guitarra que no sé abrazar. Vengo con las mejillas del insomnio, los pañuelos del mar y de las paces, las tímidas pancartas del dolor, las liturgias del beso y de la sombra. Nunca he traído tantas cosas, nunca he venido con tan poco. Ahí está el puente, para cruzarlo o para no cruzarlo. Yo lo voy a cruzar sin prevenciones. En la otra orilla alguien me espera con un durazno y un país. Buenas tardes, amigos, nos estamos encontrando nuevamente en este viernes 2 de julio para compartir un nuevo programa El Puente, como lo hacemos los lunes, miércoles y viernes en este horario y en esta frecuencia de Radio Nacional. Hoy comenzando un poquito más tarde por el partido que finalmente ganó Uruguay, un partidazo. Acá me dice el dire Gabriel, que está en la operación técnica, que está en esta tarde, Gabriel Miranda, y está contento Gabriel con lo que haga. Sí, una pena, aunque muchos se van a enojar conmigo, pero es una pena que Brasil haya quedado afuera. Es un país de Latinoamérica, que le haya ganado un europeo, eso es lo que más duele, digamos. Pero bueno, para muchos por otro lado están contentos porque Argentina no tendrá que jugar con Brasil, que al parecer siempre se tienen un poco de temor. Bueno, por estas instancias del fútbol y del mundial estamos comenzando un poco más tarde. Les recuerdo, mi nombre es Pano Navazo, estoy en la producción y conducción de este programa. Nos podemos encontrar por línea directa a través de los teléfonos 42 70 67 y 42 70 90, y a través de internet en www.lra28.com.ar. Vamos a contarles que en un rato vamos a tener visitas en la radio y una amplia agenda cultural para todas las actividades de esta semana. También estaremos charlando telefónicamente con el director de la película Adopción, una película estreno en el espacio Inca, una película del realizador argentino David Lipsick. Con él estaremos charlando en un ratito. Vamos al primer encuentro musical. Ellos son españoles, árabes, una mixtura de músicos. Han conformado este grupo llamado Radio Tarifa y nos entregan Temporal. la mala cara, tengo el rabo caliente, tengo la cabeza loca, el pecado no se vende. Dame un poquito amor, por Dios, Maribel, no me vuelva loco. Dame un poquito amor, por Dios, Maribel, que se me va bien que poco. Dame un poquito amor, y dame un poquito amor. Un poquito de gracia, y un poquito de alegría, me tiene loco perdido, me va a quitar la vida. Dame un poquito amor, por Dios, Maribel, no me vuelva loco. Dame un poquito amor, por Dios, Maribel, que se me va a caminar que poco. Dame un poquito amor, ay, dame la milla que da amor. Hay un poquito de burdón, que me trae esta miradito aquí otra vez. Gitanita, gitanita canatera, y con sabor a tu labio de miel. Con la carita de un recién lavado, ojo de cielo que a mí me da. Hay un poquito, de burdón, que me trae esta miradito aquí otra vez. Gitanita, gitanita canatera, hay con sabor de tus labios de miel. Pasado 31 minutos de las 6 de la tarde y esta cortina nos anuncia que llega nuestra agenda cultural. Estamos comunicados telefónicamente con la señora Mónica Capetini, que es la coordinadora del Departamento de Música de la Secretaría de Cultura de la provincia. Mónica, bienvenida a la radio, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Pano. ¿Me estás escuchando bien? Todo bien. Bueno, muchas gracias. Ahí te escucho mejor. Me escuchas mejor. Gracias, Mónica. Contanos, mañana se presenta por primera vez en La Rioja la Orquesta Sinfónica Nacional. La Orquesta Sinfónica Nacional en La Rioja, y ahora que lo decís, y nosotros también estuvimos diciéndolo por primera vez, sí. Estábamos viendo ahí unos registros en donde aparentemente ya habría venido en otra ocasión. No tenemos el dato de cuándo, esto fue hace más de 25 años. Ah, mira. Estábamos viendo, no en nuestra información, sino en una que tenía la Orquesta Sinfónica, uh-huh. Que hubo un tiempo en que realizó giras por ciudades donde no tenían agrupaciones instrumentales de estas características. De modo que creemos que ha venido, pero no podemos confirmar ni decir cuándo. ¿Esto no fue en el Sussex, lo que fue el cine Sussex, Mónica? La presentación de ellos. En el cine Sussex, en ese momento estuvo la Camerata Bariloche. La Camerata, sí, es cierto. Eso fue hace cerca de 20 años atrás. Pero de la Sinfónica Nacional, bueno, aparte de Nobleza Obliga, si estábamos en un error, hay que corregirlo. Claro. Y además, no puede que no haya sido la primera vez. Y, bueno, hagamos de cuenta que nunca nos enteramos y que la primera vez que viene la Orquesta Sinfónica. Se renueva, como dice. Así es, con más de 100 músicos. Así es. Esta agrupación, esta está integrada, vienen 90, 92 integrantes, pero las sinfónicas varían en su composición y oscilan entre los 90 y 100 músicos, ¿no? Depende de los refuerzos que tengan los grupos instrumentales, la cantidad de integrantes, pero nunca son, nunca es un número inferior a ese. Lo interesante es que este tipo de formaciones no tenemos acceso, por supuesto, en forma cotidiana, sino a través de grabaciones, ¿verdad? Sí. Todos los grupos instrumentales que componen esta orquesta, las cuerdas, los vientos, la percusión, vienen con todas las secciones. Vamos a poder ver y escuchar violines, violas, violonchelos, contrabajos, arpas, las flautas traversas, clarinete, oboes, fagotes, contrafagotes. Es decir, los instrumentos propios de estas agrupaciones que le dan ese timbre y ese color musical, el sonoro tan característico, ¿no? Una oportunidad única realmente tenemos para aprovechar. Sí, exactamente, y hay que agradecer por todo esto del Bicentenario. Cultura Nación, bueno, ha iniciado una serie de acciones. Sí. A los fines también de federalizar los bienes culturales de los que se dispone, ¿no? Y todos los recursos. Entonces ha iniciado hacer que estos elencos salgan en gira. Generalmente han estado acotados sus presentaciones en Buenos Aires y en provincia de Buenos Aires, es decir, cuesta mucho mover este tipo de elenco por la complejidad, por la cantidad de integrantes, por toda una serie los de instrumentos, además, trasladar tantos instrumentos y algunos que tienen un porte importante, ¿no? Exactamente, aparte los instrumentos no viajan junto con los músicos, sino que son trasladados en forma separada. Claro. Y esta agrupación, se decía, ha salido al exterior, pero no se daba con la forma de que vaya a las provincias. Y a partir de ahora, se ha iniciado una gira que comienza en La Rioja. Tengo entendido que el domingo, o por ahí nomás, muy cerquita, están en Catamarca. Así y después es. Pasan a Tucumán. Uh-huh. Es la verdad, como decía, una oportunidad prácticamente única. ¿Tenés conocimiento del repertorio que van a tocar, más o menos? El repertorio está conformado básicamente por danzas. Obviamente tiene un repertorio muy amplio, pero lo que han seleccionado para esta ocasión son danzas, teniendo en cuenta que las danzas tienen un carácter vivaz, alegre, y generalmente son basadas en temas populares, es decir, en temas populares del país al que pertenecen, ¿no? Han dejado de lado la música fuertemente académica, si bien esta es música que tiene una elaboración académica, la música que por su tecnicismo y por su concepto puede resultar para un público quizás más especializado o resulte más compleja. Esta es música que sin duda la hemos escuchado, es de muy fácil audición. El repertorio está compuesto por obras de tres compositores argentinos. Sí. Julián Aguirre, Gilardo Gilardi y Alberto Ginastera, y obras de Johannes Brahms, Antonín Dvořák, Alexander Borodin y Maurice Ravel. Danzas eslavas, danzas húngaras, el famoso bolero de Ravel, son obras que tendremos oportunidad de escucharlas. No solamente es escuchar, porque eso también es escuchar y ver, es decir, llega la información, la percepción lleva por un doble canal, lo Así cual es. Es mucho más, es más gratificante, ¿no? Y es mucho más provechoso también. ¿Se va a respetar más o menos el horario que se está invitando, a las 18:30 horas, para el comienzo? Claro, la gente de la Orquesta Nacional que estuvo hace unos días, el director técnico estuvo haciendo toda la etapa previa. Estuvo aquí en la radio también. Sí, estuvo acá. Que tiene un apellido alemán, ¿no? Sí, Strachenberg. Sí. En realidad, tienen ellos como política dentro de su accionar el cumplimiento riguroso de los horarios. Eso nos lo dijeron desde un comienzo y es una de las condiciones prácticamente con las que ellos trabajan. Lo mismo con el armado del escenario. Si tienen que tener disponibilidad previa de una serie de elementos que garanticen el funcionamiento que necesita la orquesta y, en consecuencia, un resultado, ¿no? Así. El horario está previsto 18:30 y han dicho que no esperan a nadie. O sea, se larga 18:30. Exactamente, 18:30. Está bien. Y tiene una duración aproximada del repertorio de 1:20. Me parece que nos vamos a quedar con las ganas de más, te digo, Es probable. Ojalá, me parece bueno, que sin duda tienen ellos previsto algún bis siempre, pero sí, estará por ahí. Para el público está previsto algunas sillas, ¿cómo se ha pensado, Mónica? Sí. Se han dispuesto 1.000 sillas. 1.000 sillas. Frente, bueno, en el sector ahí. Sí, de la emplanada de la Casa de Gobierno hacia la plaza sería. Exactamente, 1.000 sillas. Y estimamos que a las siestas se empezarán a colocar, teniendo en cuenta que mañana, como está el partido, si bien el partido no se proyecta allí en casa de, frente a Casa de Gobierno, pero sí, la policía estimaba que, bueno, que los festejos, iban a durar, en caso de que los hubiere, esperemos sí, que así ocurra, se producen ahí, es decir, todo se concentra en la plaza. Sí. Entonces, una vez pasado ese momento de ímpetu, bueno, terminar con la colocación de algunos detalles, como quedarían, bueno, algún letrero en el escenario, es decir, dejar para terminar a horario, estar con todo listo para el horario de inicio. Bueno, muchísimas gracias por esta comunicación, Mónica. Me parece que hemos dicho todo lo que teníamos que decir. No sé si hay algo que te parece que haya que decir y no se haya dicho. Sí, en realidad creo que hay que aprovechar estas oportunidades, ¿no? Yo, bueno, también en mi rol de docente siempre le digo a mis alumnos, no hay que decir no por el hecho de que no conozco y en consecuencia decir no me gusta. No, primero escuchemos, aunque no sepas de qué se trata esta música, no sepas cómo es una experiencia sonora totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados a recibir. Así es. Los instrumentos electrófonos dominan nuestro entorno sonoro. Bueno, esto es totalmente diferente. El sonido tiene otras características. Es increíble cómo tu cuerpo se convierte en ese momento ante una agrupación de este tipo, en una caja de resonancia. Y bueno, es un grado de percepción muy muy pocas veces experimentado por nosotros, ¿no? Así es. Y bueno, y estamos ante una agrupación que es considerada la más importante del país. De modo que lo menos que podemos hacer es decir, bueno, vamos a ver qué es esto, ¿no? Como contaba esta mañana, a mí, bueno, no me gusta el fútbol, pero veo fútbol en estos días porque se supone que estamos viendo los mejores del mundo. Entonces, antes de decir no sirve, bueno, veo y después opino. Así es. Bueno, hay que decir que la orquesta está dirigida por el maestro Pedro Ignacio Calderón, que es un reconocidísimo maestro director en el mundo, ¿no? Ha dirigido algunas agrupaciones fuera del país también. Así es. Como invitado y como parte permanente. Bueno, hay que decir que Argentina tiene Daniel Barenboim, si bien no se crió en Argentina, se fue muy pequeño, pero hoy es el actual director de la Filarmónica de Berlín y de la Ópera de Viena, por ejemplo, y es un argentino, o sea que lo que hoy llamamos música culta es una música que en este país siempre ha tenido una gran repercusión y mucha gente que gusta de esta música, mal llamada música culta, porque en realidad es una música que expresa también una época, una manera cultural, es decir, muchas cosas aparecen, ¿no? Claro, es decir, nosotros llamamos música culta, pero si vemos estos compositores que tenemos acá, por ejemplo, Dvorak, Ravel, Brahms, ellos lo que en realidad hacían era música popular de su pueblo, lo que emanaba en su grupo, es decir, no es que eran ellos los diferentes, los instruidos, los letrados, a diferencia de los demás. Así. No, ellos recogían las melodías que en su entorno se producían, y por supuesto, bueno, tenían la posibilidad de escribirlas, sabían manejar musical todo el lenguaje musical. Y lo que pasa es que después, cuando tenemos la colonización y todo lo que trae España, hay muchas cosas que son realmente impuestas, se produce una transculturación, es decir, tenemos una serie de elementos que no son propios y que se pone como que lo que venía de afuera era lo bueno, en oposición a lo vernáculo, viste, considerado como lo decadente, como lo malo, como inferior. Ahí surge lamentablemente esa dicotomía, pero que pobre la música y pobre cualquier otra actividad que sea catalogada como culto popular, porque es una división que no es de la gente, es decir, fue más que nada por una circunstancia política, político-social, uh-huh, que humana, porque la expresión humana siempre ha ido por los mismos canales. Así más es. O menos 100 años atrás, 500 años atrás, y supongo que 200 años adelante, lo han seguido usando las mismas vías de expresión para manifestar lo que le pasa. Así es. Muchísimas gracias, Mónica, por toda esta información que viene a despertar mayor interés y más ganas de participar de este momento que podremos vivir en la ciudad mañana a partir de las 18:30 horas con la presentación de la Orquesta Sinfónica Nacional. Muchas gracias, Mónica. A vos, Pano, bueno, y ojalá todos podamos disfrutar de un buen momento. Pero seguramente que lo vamos a disfrutar plenamente, te lo puedo asegurar. Muchísimas gracias, Mónica. A vos, Pano, buenas tardes. Hasta luego. Bueno, si bien Mozart, Wolfgang Amadeus Mozart, no será parte del repertorio que va a ejecutar mañana o va a tocar mañana la Orquesta Sinfónica Nacional en La Rioja, nosotros hemos elegido para este momento el primer movimiento del concierto para oboe y orquesta de Wolfgang Amadeus Mozart. Este primer movimiento que es un allegro aperto, un allegro abierto, como para ir preparando nuestros oídos para escuchar mañana a cerca de 100 músicos que estarán presentes en la ciudad haciendo esta música maravillosa. Wolfgang Amadeus Mozart por la Orquesta Filarmónica de Viena, dirigida por Carl Böhm. Thank you. La radio pública tiene alegría. Estamos compartiendo el puente por Radio Nacional. Han pasado 54 minutos de las 6 de la tarde y en esta agenda cultural les vamos a anunciar, hemos anunciado ya el estreno anoche de la película Adopción del realizador argentino David Lipsic, a quien le doy la bienvenida telefónicamente al programa y a la radio. Bienvenida, David, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás vos? Bueno, aquí se ha estrenado tu película Adopción, tu cuarto trabajo cinematográfico, una película que toma una historia bastante sensible para los argentinos por la historia reciente, pero también por este proyecto de reconocimiento legal a parejas de un mismo sexo y también la posibilidad de adoptar hijos y de conformar familias y demás. ¿Cómo nace la idea de hablar de esta adopción, de esta historia que tiene que ver con la dictadura, pero también tiene que ver con la búsqueda de la igualdad de derechos? Bueno, realmente yo soy un buceador, digamos, de historias, o sea, en una forma totalmente casual, en una reunión, me entero de este caso. Y bueno, aproveché un poco para recabar información, me dieron el teléfono de la persona que adoptó, de la pareja. Y bueno, y estuvimos hablando media hora por teléfono y me contó casi toda la historia, así que le dije, espera, tenemos que hablar esta historia, te digo esto hace 2 años. Sí. Esta historia me interesa, y entonces, bueno, nos citamos y estuvimos charlando, y bueno, toda la investigación, las entrevistas, estuvimos 1 año trabajando. Y bueno, acá está la película. David, es una historia de una pareja de dos varones que en el año 76 adoptan un hijo. ¿Vos decís que cuente un poco la historia de la película? No, quiero decir en cuanto a la anécdota o a la que parte, digamos, lo que luego se va desarrollando también como ideas en la película, ¿no? Y unas miradas respecto de estas historias. Mirá, a mí me empezó a funcionar la cabeza, pero no en hacer un documental tradicional. Sí. Realmente era mi primera experiencia como en un trabajo de una realidad tan cercana. Siempre fueron trabajos de ficción, si bien la realidad social me interesa y me golpea permanentemente desde Volver, la película que hizo en la década del 80. Sí. Aquí utilicé primero recursos expresivos distintos, el Super 8 como parte de la historia del pasado, del chico, y que además fue, en algún caso, fue todo material inédito, que se de alguna manera se dramatizó. Después se usaron el video digital para las entrevistas, que sería el mano a mano con los protagonistas, ¿no? Y en tercer lugar, bueno, material de archivo para contextualizar un poco de qué estábamos hablando. Estábamos recorriendo 30 años de historia del país. Claro. Yo lo conocí al muchacho exactamente en el 30 aniversario de su cumpleaños y en el 30 aniversario del golpe, del golpe que hicieron estos militares, que realmente descalabró y traumatizó el país. ¿Cómo fue mostrar esta película en este momento? La verdad que la realidad nos supera. Yo no me imaginé que la cuestión del matrimonio iba a tener tanta de alguna manera tanta actualidad y se iba a exacerbar un poco el conflicto en nuestra sociedad, en el sentido quiénes sí, quiénes no, quién lo aceptaba, quiénes no lo aceptaban, para hacer un referéndum. Así es. Pero realmente me parece que la película muestra, si no toma ningún partido, pero muestra realmente la forma en que una pareja homosexual cuida a un chico. Es más, yo soy padre y realmente en las charlas descubro que en realidad todos los hijos son adoptados, sean biológicos o no, porque un padre, digamos, que tiene biológicamente puede abandonarlo, pues se separan, son insensibles frente a los cuidados de los chicos, y acá tenés una pareja que rompe el mito de que el homosexual no está en condiciones de adoptar un chico o una nena, no puede conformar una familia. Así es. La sociedad se le impide. Me parece que lo que yo deseo con esta película, yo me fui dando cuenta, en realidad no fue mi intención, sí, ser el maestro de escuela, pero me di cuenta que la respuesta del público realmente era muy sensible y que realmente es eso lo que yo buscaba, que se digamos que se abrieran las cabezas y el corazón. Así es. No me interesé por la cuestión más bien de barricada, digamos, ponerme así. Totalmente. A defender una parte, una mostrar una historia humana, ¿no? Me parece. Pero de por sí se impone. Claro. Se impone, claro. Porque es muy creíble esta relación que se produce entre un hombre y un hijo, en este caso adoptivo, pero muy fuerte, y que cambian los modos, digamos, de relación y de pensamiento que tiene la sociedad frente a esta, digamos, desigualdad o llamarlo falta, digamos, de solidaridad y de... Así es. Y de no creer que realmente los sentimientos tienen género. Así es. David, también la película se mete con la historia de la dictadura y la apropiación de forma ilegal y clandestina de las fuerzas que actuaron en la represión, y que hoy abuelas, por ejemplo, siguen, si bien han recuperado más de 100 chicos, siguen en esta búsqueda, ¿no?, de devolver la identidad a muchos que han sido dados en adopción de formas muy distintas, con historias muy diversas también, ¿no? Acá tenés un caso que, si bien no responde al canon que vos me contás, sí, que es el que ocurrió, en el sentido de la desaparición de los bebés, la desaparición de personas, el robo de las criaturas. Sí. Acá sí fue robado, pero no en una situación semejante, sino es porque el padre quería tener a su hijo. Claro. En forma egoísta, porque tenía problemas con su pareja, la madre que lo deja porque para no por presionada, digamos, por toda esta cuestión que es la historia, que este es el padre, está vinculado a los militares. Claro. Se reproduce tangencialmente una situación semejante a las que, bueno, vivieron todos los argentinos durante esa época. O sea que la película nos propone, David, también distintas lecturas, distintos niveles de lecturas sobre el tema de la adopción también, ¿no? Claro, claro. Lo que pasa que vos tenés una relación de adopción atípica, digamos, no tradicional, como dicen la comunidad homosexual. Sí. Y tenés un contexto dramático. Así un contexto es. Trágico. Así es. Que influye, por supuesto, en las marcas, en la así amnesia es. Del chico que no recuerda absolutamente nada de su historia. Claro. Eso tiene mucho que ver con la amnesia que tenemos una cantidad de argentinos frente a este tipo de situación, así de es. Casos. Así es. Bueno, David, no sé cuál es el camino que está llevando la película. Ayer se estrenó, que no conozco cuál es el camino que está recorriendo la película, Adopción. Desgraciadamente, no estoy escuchando bien. No me estás escuchando. Ahí me escuchas un poco mejor. Bueno, esperate a ver si busco un lugar. Bueno. Esto se llama en vivo y en directo. Así es. ¿Me escuchás ahora? Programado. Sí. Bueno, ver, ahora estamos escuchando bien. Sí, David, yo te escucho, ¿me escuchas bien? Bueno, ¿cuál es el camino que está recorriendo la película, además de La Rioja, que ha sido estrenada ayer? Ya, la película tiene un interés mayúsculo en el interior, porque estas cosas, digamos, son más quizás más comentadas en la capital, ¿no? Así es. Pero realmente es lo del matrimonio que se está discutiendo en el Senado, a continuación va a aparecer la cuestión de la adopción también, tiene una vigencia tremenda. Entonces la gente está interesada en conocer, en meterse dentro de este tipo, digamos, de drama. Claro, así es. Y en el exterior está obteniendo, digamos, lugares en festivales importantísimos. Ha ganado el primer premio en el Festival Internacional de Torino. Ah, qué bueno. Que es el festival más importante del mundo en la temática gay. Si bien la cuestión homosexual no es el centro de la historia, sí. Se ve que sensiblemente toca así la es. Cuestión, digamos, injusta que está viviendo una parte de nuestra comunidad. Así es. ¿Es tu cuarta película, David? ¿Cómo? ¿Es tu cuarta película? En realidad es mi quinta, porque tu tengo quinta. Un telefilm. Ah, sí, sí. Sí, y estoy también con otro proyecto que es la adaptación de un cómic famoso, prohibido en la Argentina en la década del 80, y que quiero trabajar con animación 3D y vivo. ¿Cuál es el cómic? Contalo, me dio curiosidad. Mira, no te lo puedo decir está todavía bien. Porque por problemas de derechos y esas cosas. Hay cierto, digamos, formalidad que todavía está no, bien, está bien, está bien. No he podido resolver y entonces no quiero anticipar. Lo digo más que nada como del tipo de temática, como cambio yo radicalmente de un tema a otro. Volver fue una historia del presente, de la década del 80, sobre un reencuentro de alguien que se exilió. La Rosales es un hecho histórico que ocurrió y que se dramatizó totalmente. El Astillero, es una adaptación de una novela de Onetti, la obra maestra de Onetti. Que me interesé porque reflejaba lo que él escribió en el 60, reflejaba los 90. Sí, sí. ¿No? Sí, la decrepitud y la decadencia de la Argentina. Sí. ¿Qué temitas que has elegido para el cine, no? ¿Cómo? ¿Qué temas que has elegido para el cine, digo? Sí, la verdad que sí. Realmente yo estoy muy contento con lo que hago y no estoy, si bien pienso en el público, creo que el origen siempre es un reflejo de lo que me pasa a mí con la sociedad. Así es. Muchísimas gracias, David, por este tiempo que has compartido con nosotros en la radio. Gracias a vos por poder difundir y expresar lo que yo siento con la película, que la vayan a ver, que realmente es una película hecha con el corazón, donde hemos tenido grandes dificultades para poder realizarla. Y bueno, y ahí ahora está el público, ya sí. El bebé ya cortó el cordón umbilical con sus autores, sí. Tiene que hacer su propia vida, su destino. Así es. Muchas gracias, David Lipsis, por este momento, y vamos a seguir recomendando que el público riojano vea Adopción, tu quinta película. Muchísimas gracias a toda la población riojana. Bueno. Y espero en algún momento ir personalmente a conocerla. Bueno, muchísimas gracias. He llegado hasta Jujuy, pero no La Rioja. Bueno, entonces tendrás que venir con tu próximo trabajo, con el cómic. ¿Es una historia que tiene que ver con el erotismo, David? ¿Que estuvo prohibida en los años 80 en Argentina? No, no, justamente es algo que tiene que ver con la cuestión de política. Ah, ¿no? Bien. Entonces, también me imagino que... Muchísimas gracias, David. Muchísimas gracias. A ustedes, un gran abrazo. Bueno, y que siga un buen camino la película Adopción, como lo está teniendo ya seguramente. Bueno, muchas gracias. Un abrazo grande. Bueno, estábamos comunicados telefónicamente con el director de la película Adopción, que se está proyectando desde anoche como estreno en la sala del espacio Inca, en el espacio 73. Una película que, como decíamos recién en la charla con su director, David Lipsic, tiene distintas lecturas. Es una historia de una adopción en el año 1976, en plena dictadura militar, de una pareja de dos varones que adoptan un hijo, y luego lo que ocurre. Es una historia real. Hay que contar, hay que decir que esta película Adopción, si bien tiene una forma documental atípica, como decía David recién explicando su trabajo, no por ello deja de ser un documental y cuenta una historia real. El protagonista o los protagonistas que se ven en la película son reales. Hoy este niño adoptado en el 76 tiene 32 años, en la película cuenta, aparecen sus padres adoptivos y también esta búsqueda queda por otro lado en relación, porque él, el personaje, el adoptado, era hijo de una familia que estaba relacionada es un abandono de una familia integrada por un militar y su mujer, y en una cuestión abandonan a su hijo. También tiene mucho que ver con esto de la Argentina de los años 70 y también de la búsqueda que por otro lado hacen abuelas para devolver identidad a muchos jóvenes que les fue sustraída, que fueron entregados ilegalmente en adopción. Una película que se puede ver en el horario de las 21 horas, hoy, sábado, domingo y lunes. 21 horas, la película Adopción de David Lipsic, y sigue en cartel a las 22:30, la película Cuestión de Principios, con los trabajos de Federico Lupi, Norma Leandro y Pablo Echarri. 22:30, continúa por segunda semana Cuestión de Principios. Un poquito de música, ya tenemos visitas en la radio. Ella cantaba como los dioses, por suerte las grabaciones nos permiten seguir disfrutándola y hacer de cuenta que nos está cantando hoy. Ella se llamó Dina Washington o Diane Washington y nos entrega este Blue Gardenia. Now I'm alone with you, and I am all so blue. He has tossed us aside, and like you, gardenia, once I was near his heart, after the teardrop start,

tu marido. Buenos días, Pericles. Usted es Antonio Carrizo, ¿verdad? De la TV, ¿no es cierto? Sí, me afectó. El señor se da de la TV, pero a vos te ve y se las toma. Y siga contando de aquellos tiempos, Felipe. Bueno, escucha. En aquellos tiempos, ¿qué miras? En aquellos tiempos, cuando un tipo estaba de novio, como yo con la yata, lo menos que hacía para ir a conociéndola era invitarla al cine dos veces por semana. Es verdad. Pero ahora, con el invento de la televisión, la mamá de las chicas le dice a los novios: ¿para qué van a ir a gastar plata al cine? Quédense en casa y junten para los muebles. Las voces de la radio en el puente. Enciéndanse las nuevas luces del viejo variete. ¿Y cómo se tienen que encender esas luces del varieté que me ha traído aquí a la radio? Se ha iluminado la radio, se han prendido todos los colores y un cenital que acompaña la entrada del señor Edgardo Gordillo. ¿Cómo le va? Muchas gracias. Bueno, un cenital que compartimos. Bueno, pero yo estoy un poco a la oscura, porque usted es el protagonista. A usted lo está alumbrando el cenital. Muchas gracias, muy amable. Tiene un seguidor, tiene uno que lo va siguiendo. Usted se mueve. Sí, y la luz se mueve. Sí. Lo que es la estrella, ¿no? Muchos seguidores de la gente que era al cual adeudo algo. Ah, bueno, pero ellos no andan con una luz detrás suya. En todo caso, le querrán pedir otras cosas. Sí. ¿Cómo te va, Edgardo? Bienvenido a la radio. Bien, ¿cómo estás, Panito? Encantado de encontrarte en esta, en este nuevo estudio y en un programa que verdaderamente tiene tanta repercusión entre la gente, que más o menos, de la poca gente que va quedando, que pensamos. A veces pienso que no lo escucha nadie. Te lo digo, hoy mismo diciendo al mediodía. Sí, pero sí, la gente no dice: che, te escucho, huevón, está bueno lo que hiciste allá, está bueno lo que hiciste acá. Hay como un silencio por ahí del otro lado. Mira que uno se esfuerza en hacer cosas, ¿no? Hay un silencio en todas partes. Es decir, en última instancia estamos pasando por una declinación cultural tan increíble en nuestro país que, claro, como nosotros estamos inmersos en esta especie de declive que nos está llevando hacia abajo, no nos damos cuenta, pero verdaderamente si empezamos a comparar, el otro día me estaba recordando un hecho. Yo crecí en la dirección de cultura con la señora Quinca Barrio Nuevo, y que teníamos una sola máquina de escribir que era de los años 30, y que en esa máquina de escribir se escribían libretos, se escribían las notas que salían. Éramos exactamente 8 a 10 personas los que formábamos parte de la dirección de cultura, y era por lo menos 20 veces más cosas que las que hace la enorme Secretaría de Cultura que tenemos en la actualidad, que estoy temblando porque estoy en la planta baja. Cualquiera de estos días se nos cae el edificio ese encima con la cantidad de gente que hay arriba, y que uno no sabe para qué están. ¿Que hay una decadencia de la cultura o una decadencia de la sociedad? Bueno, una cosa va muy junto a la otra. Va muy junto a la otra, inclusive hasta los medios de difusión lo están reflejando. Es decir, estamos, creo que, en uno de los periodos peores de la televisión. Por ejemplo, repuntó mucho la radio. Yo, quizás por mis problemas visuales, he vuelto mucho a la radio, y por ahí encuentro gente muy, muy, muy, muy inteligente. Sí, gente muy valiosa. Y muy valiosa en la radio. En la televisión es como esos creativos que inventamos programas interesantes, desaparecieron. No. Ahora compramos lo que los gallegos nos venden. Y además se sigue la fórmula que ya se sabe que... Sí, perimida. Sí. Seguimos jugando a las cosas, al valero, a las cosas raras. Sí, sí. O aparte la manzanita que es tan decadente. Pero aquí en nuestro medio, bueno. Pero también me parece, Edgardo, que la cuestión, si se puede llamar, de esta decadencia, tiene que ver muchas veces, mira, Los trabajadores de la cultura a veces nos comprometemos bastante poco y esperamos como que un espacio, como la Secretaría de Cultura, es un espacio institucional del Estado, pero es un espacio de los hacedores de cultura. Nosotros deberíamos estar allí reclamando por lo menos ciertas políticas que están hoy ausentes. Mira, no, hoy hablaba. No, sería peligrosísimo. ¿Te imaginas un secretario de Estado de Cultura que piense y que va a empezar claro, a exigir? Hace más de un año que no tenemos secretario de Cultura. Exacto. Y nadie se hace cargo de esto, ni el ministro de Educación, que hace las veces de secretario, porque en este caso es una secretaría, no es un ministerio, ni tampoco nuestro gobernador, que parece que poco le interesa hacerse cargo de las cuestiones culturales. Él cree que la cultura son un par de locos que tocan la guitarra y otros que bailan y zapatean, ¿no? Pienso que sí. Más o menos, digamos. Mira lo que era en Campana Natal. A la cultura, dos locos que tocaban el acordeón, pero la claro, cultura es mucho más amplia. Por supuesto. Pero si se dieran cuenta esta gente y comprendieran el verdadero valor de la cultura y cuánto se puede aportar a los votos, inclusive. Pero es peligroso. Es peligroso la cultura. Yo no recomendaría mucho al político el asunto de la cultura, porque la cultura hace pensar a los pueblos. Ahora viste que cuando se hacen campañas se habla de todo lo que dicen que van a hacer, que nunca se termina haciendo o se hace muy poco, claro. Pero nunca se habla de lo que se va a hacer en cultura. La palabra cultura, el un presupuesto para cultura, una política de cultura, no se habla. Eso no, no es parte no, de un no, no, no. proyecto de gobierno. Claro, exactamente, porque creo que es premeditado. Vuelvo a decir, un pueblo que piensa es un pueblo que elige, y no estamos en un momento en que estamos eligiendo nuestros gobernantes ni estamos eligiendo nuestros políticos, sino que nos compran, nos con bolsones, nos compran con planes. Entonces es como que es interesante para el político que esa gente no piense, no elija. Claro. Hoy en casa hablábamos casualmente, vos sabés que con esto que estoy haciendo, la agenda cultural, que es lo que es la información de las actividades culturales que hay, en relación al año pasado, por ejemplo, en esta misma época del año, es notable la ínfima cantidad de cosas que estamos proponiendo culturalmente o artísticamente en nuestra ciudad en relación a un año atrás. Por ejemplo. Ya te está marcando. Sí, yo creo que sí. La Feria del Libro, que finalmente nos la quitaron, que se anuncia que se hace, pero que nunca se define, nunca se dice claramente cuándo, ni cómo, ni de qué manera, y otras cuestiones que tienen que ver. Por otro lado, por suerte siempre están los que siguen apostando a, desde su espacio artístico, a seguir generando, como son ustedes con el grupo Arlequín. Claro, pero estamos escondiditos, ¿viste? En una salita chiquita que tiene 40 sillas, un medio en la clandestinidad de la Secretaría de Cultura, que durante 2 meses yo no conseguí que me abrieran una puerta, que era de mi futuro despacho, porque te cuento una cosa, que de pano, vos sabés que el Instituto Nacional de Teatro me premió por mi trayectoria, y resulta que no tiene nada que ver el Instituto Nacional del Teatro, pero gracias a la Secretaría de Cultura, el Instituto Nacional del Teatro me quitó el único despacho donde yo estaba. Entonces yo ando por los pasillos, entonces me encontré ahí en el fondo esa especie de caja negra que es, antes se llamó el camarín, que es donde trabajó Acuña Pinto mucho tiempo, y comenzamos a generar. Ahí tengo yo mi escritorio, que es una mesita que tiene un alto valor teatral porque pertenece a China Díaz, es de la cocina de China Díaz. Entonces China Díaz en cierta manera me cedió eso y unas cuantas sillas en el cual yo tengo mi despacho. Ahora conseguí, después de 2 meses, que me abrieran el despacho que voy a tener ahora, que es en la parte, curiosamente, en que el edificio se va a caer. Es la parte que está peligrando que se caiga. Exacto, tiene una grieta estrepitosa. Ahora vos tenés un berretín, porque sabés que está peligrando que se te venga el techo encima y vos seguís poniendo el cuerpo a que se te venga el techo encima. Y parece que sí, porque verdaderamente creo que ya a los 60 y pico de años, uno empieza a molestar, viste, como esos muebles viejos que parece que creen que están apolillados y no sabemos dónde tiraron el desván. Pues no haciendo yo. Pero vos seguís haciendo teatro y maravillosamente. Ah, y me sigo divirtiendo. Con dos actores que se sacan chispas, joder, el Luis Cristian Páez y el Alejandro Olivera. Sí, dos de mis alumnos más brillantes y además en un trabajo muy gracioso, muy divertido. Yo sigo metiendo la púa sobre ciertas cosas importantes como es la culpa, pero a través de que nos riamos un rato. Claro. Porque tengo llevarlo al espacio del humor. Claro, porque yo tengo aquí la teoría de que cuando nos reímos nos abrimos. Así es. En cambio, cuando estamos con un drama es como que nos cerramos y no queremos sufrir y todas esas cosas. Entonces, riéndonos el mensaje de esa pieza, que es la culpa, porque vivimos en una sociedad culposa, donde manipulamos por la culpa. Así es. Entonces, el mensaje llega mucho más rápido, más claro, más, y la gente la pasa regio, pero se lleva, podríamos decir, es ese concepto que quiero dar, ojo con la culpa. Claro, vos sabés que te digo que a mí, yo la vi un día sábado, la vimos, sí. Y el día domingo, te diría que casi todo el domingo en distintos momentos aparecieron situaciones que pude ver como de culpa y que me aparecían a partir de esta motivación que surgió en la obra de teatro, desde el humor y todo lo demás, pero pude observar cómo estaba tan presente en mí, ¿no? Esta cuestión de la culpa y de todo cosa lo tenemos presente, que nos maneja lo tenemos tanto la vida, claro, ¿no? Y que claro, nos caga tanto la vida. Claro, porque de pronto podemos manejar desde la víctima. Parecería que yo con esto que estoy contando de la Dirección de Cultura estoy manejándote de la víctima, no, porque en eso yo soy muy claro, ¿no? Me divierto de la situación, pero también no dejas de marcarla, digamos. No dejo de marcarla, ¿viste? Además me hace bien, porque en última instancia el orgullo es una carga demasiado pesada, ¿viste? Entonces, con esto te mata el orgullo porque sos como una basura que se tira para cualquier lado. Bueno, pero vos sabés que las cosas no pasan por esa valoración, pasan por otro lado. Claro. Pasa que puedas seguir haciendo teatro y diciendo las cosas que decís desde el lugar donde lo decís. Por supuesto. Y además con la altura artística que se propone en la obra. Porque realmente dos actores que entran en rol de personajes femeninos, poder jugar durante el tiempo que dura una obra un juego tan maravilloso como lo hacen, nunca salir de esos personajes increíbles que han creado y siempre tener en claro que son dos actores que están haciendo de mujer y que en un momento se borra, es maravilloso. Además, como han enriquecido verdaderamente la obra. ¿Cómo la han enriquecido? Porque esta es la segunda vez que que se pone, sí, porque estoy reponiendo, como estoy ciego, viste, estoy reponiendo todos los libretos que yo tenía de antes. Entonces, esta vez hubo una versión mucho más profunda y con una recreación de la pieza que digo, pero esto no lo escribí yo. Claro, claro, claro. Ahora te digo que parece una obra que la has escrito ayer. Sí, porque el tema es eterno. El tema es eterno, ¿no? Sí. Así haya psicoanálisis de por vida, y demás. El tema seguimos siempre jodiéndonos, seguimos golpeando el pecho, el yo pecador y todas esas cosas, y seguimos jodiendo al prójimo, y no nos podemos dar cuenta que con ese sufrimiento que después sentimos porque los jodimos al prójimo, perdemos mucha energía. Vamos, le pidamos perdón al prójimo, ven que te puedo solucionar la máquina que hice con vos y todo está bien, pero ¿para qué voy a sufrir y no hago nada? ¿Hay otros proyectos en mente a pesar de que el techo se venga encima y sí, demás? Sí, hay unos proyectos que andan rondando, como un proyecto bastante grande que todavía la otra persona que va a trabajar conmigo no lo sabe, pero es recrear para teatro danza la vida de Nijinsky, de Václav Nijinsky. Qué lindo, Nijinsky. Qué lindo. No el sé, gran mito del el gran ruso, mito, el bailarín ruso. El bailarín ruso, de los bailarines rusos de Diaghilev. Y que además hizo casi todas las coreografías que hoy se siguen viendo de la danza clásica pura, ¿no? No, inclusive ya incursiona casi en la danza moderna. También. Y además... ¿No es él el que baila la obra de Stravinsky, la que, claro, la que le tiran la consagración de la primavera? La consagración de la primavera, claro, fue escrita para él. Ah, fue escrita para él, y claro, lo mismo que Preludio a la cita en Fauna fue escrito para él. Y que ahí ya era un concepto de danza moderna lo que ya estaba planteando, la música en sí moderna, ya lo planteaba algo, una ruptura, claro, ¿no? Qué lindo proyecto. Además, ese, hay una historia de amor maléfica y y terrible, que lo lleva a la locura, de este extraño bailarín que, para quien es Stravinsky, le escribe El pájaro de fuego, y que tiene una cosa casi misteriosa, porque al final, loco en Londres, se le hace una radiografía de los pies y tiene los pies, los dedos unidos como si fueran tres dedos, igual que la pata de un pájaro. Ah, mira, ¿así tenía sus pies? Su mente crea pie de pájaro. Y por eso describe este pájaro de fuego tan maravilloso. Claro. Qué loco. ¿Esa historia estás por contar en el teatro? Esa historia estoy por contar. Con un bailarín y actor lo vas a hacer. Un bailarín, un actor, y quizás la vuelta de una gran bailarina de danza moderna que anda ahí por la costa, que ella tampoco no sabe nada, que va a ser la madre. Qué lindo, qué lindo. Me encantaría ayudarte en eso. Ay, desde afuera, así un poco, porque esos mundos creativos que me vas a proponer son tan lindos. Acordate que vos me hiciste cantar canto gregoriano cuando yo verdaderamente no tenía muy en claro lo difícil que era. En la versión de la casa de Bernard Alba. Así es, qué audaces que éramos. Pues que era yo, vos no, vos eras un maestro ya. Pero está bueno, me parece que el arte sin audacia también. Sin esa cuota del riesgo fundamental, queda como dudando si es arte o no. Sí, ¿no? Y además, desde acá un homenaje para la Olguita, que verdaderamente. Olga Santoche. No, la otra Olguita. Ah, la Olguita Brizuela y Doria. Que nos enseñó. Así es, ella nos enseñó el canto gregoriano. Claro, exactamente. Así es. Que verdaderamente están por ahí, andan de gira. Así es. Es cierto. Andan y cuántas cosas maravillosas han dejado, ¿no? Toda esta gente. Sí. Además, yo cuando las conocí me di cuenta que ellas no iban a morir nunca. Es cierto, ¿no? Además lograste cosas increíbles, hacer trabajar a tanta gente junta. Este poder, me parece que nos falta un poco esta audacia, ¿no? Sí, no, digo, audacia en el sentido más hermoso, esta cosa de ser audaz, de arremeter contra la imposibilidad que tantas veces aparece. Exacto, nos estábamos volviendo chiquitos. Qué pena. Es una pena, ¿no es cierto? Sí, ahora que tenemos un provincial a todo trapo y todo lo demás, con un escenario en el cual vos subís en una silla y pegás con el techo. Con el techo, pero, sí. No podés pensar una cosa de altura. Una sala preciosa, sí. Ahora nunca pensada para que se haga teatro ahí, no sé. Claro, sea, está para otra cosa. Para otra pensar, cosa, claro, supongo. Claro. Achatar el escenario de esa manera que se dice es increíble. Sí, gracias. Vos sabés que yo veía, el otro día estuve en Mendoza participando en de un foro de teatro y memoria dentro de la fiesta regional de teatro. Y una de las funciones que pude ver, porque estuve muy poquito, fue en el Teatro Independencia. No. Y joder, qué altura, joder, que tiene ese escenario. Y pensaba en el nuestro, que los pobres nos achata. ¿Sabes que viste que se ha hecho la propuesta, que se ha hecho la convocatoria y el casting de Tupac Amaru? Sí. La apuesta por los 200 sí, años, o sea, 200 años después. Nosotros nos íbamos a presentar con el grupo en el proyecto, finalmente desistimos por algunas razones que no estábamos de acuerdo, pero una de las dificultades que se nos aparecía a la hora de la escenografía era la altura del escenario. Exacto. Porque no podés pensar una escenografía que te permita volar un poco hacia otras cosas y dar un poco de, porque no podés. Y para la danza, imagínate, que antes no veíamos los pies y nos quejábamos porque había la ballet clase. Ahora no vemos las piernas. Directamente. Por eso los actores van a salir como decapitados. O sea, bueno, sería una manera de hacer como el Teatro Negro de Praga. Claro, exacto. Sería bueno. El Teatro Descabezado. El Teatro Descabezado de la Rioja. Podríamos crear una nueva forma del teatro, claro, ¿por qué no? Claro. Edgardo Gordillo, la culpa es una herida absurda. Lleva ya como 7-8 funciones. Seis funciones. Mañana va a ser la séptima. La séptima función. Edgardo Gordillo es el autor de la obra, es el director de la obra y cuenta con las actuaciones de Cristian Páez y de Alejandro Olivera. Estupendas interpretaciones. Sí, realmente. Y que vaya la gente porque se va a reír mucho. Muchísimo. Y va a pensar también. Mira, yo le decía a los chicos, el viernes, uno de estos viernes pasados estuvieron los dos acá, el Cristian y, y el Alejandro. Yo le decía, Cristian Páez. Sí, habló, el Cristian, aunque no lo creas. Es una maravilla, viste lo que se logra, ¿no? Bueno, él estaba aterrorizado, pero finalmente habló. Yo le decía que sostener toda esa primera parte de la obra, él solo, en ese personaje que cuando aparece el Alejandro es tan contrastante, por muchas razones que no voy a explicar acá, pero desde lo estética, la propuesta que hace cada uno de su personaje, pero mantener toda esa primera parte, esa tensión en ese personaje que ya siempre ya te pone en un parate, un tipo que sale vestido de mujer y que te das cuenta que es un tipo que está vestido de mujer, pero que sin embargo te está hablando desde un espacio femenino, y que te hace entrar así. Hay que tener mucho oficio, pero también hay que ser actores como son estos dos, y tener un director como vos que le saca lo mejor. ¿Vos los rigoreás un poco, los changos? No, vos sabés que yo creo que ellos fueron jugando la pieza, y la fueron jugando, y le hicieron mejor de lo que yo hubiera imaginado. Qué hasta bueno. La puesta es de ellos. Qué bueno. Se mueven como quieren, se sientan cuando quieren. O sea que no te han dado bola directamente. No me dieron bola, lo cual me sentí muy bien, porque verdaderamente, como yo tengo que estar diciendo, papito, ¿qué cara estás poniendo? Porque claro, no veo. Me ves la cara. Bueno, me parece que vos decís que no ves, pero ves mucho más de lo que crees. Ves lo que quieres ver, me parece. Sí. ¿No? Eso es cierto. Me parece que sí. ¿Me estás viendo a mí? Sí. Ah, entonces, bueno, me siento más tranquilo. Sí. Mi querido, no sabe cómo te quiero. Yo también. Son años de una amistad inquebrantable. Así es. Que hemos pasado por los peores momentos del país y los mejores. Y entonces tenemos que algún día celebrarlo. Sí, ¿vos te acordás aquella vez cuando mataron a Tomás? Sí. Que era un lustrabota que luego fue travesti. No me acuerdo el nombre de mujer de Tomás, que lo mataron o que se murió de una manera. Hubo una marcha, la primera marcha que hizo la comunidad travesti en La Rioja. Sí. Y nosotros fuimos solidariamente, como hemos sido siempre, con Edgardo en estos temas. Y los dos diarios al otro día, muy hijos de su buena madre, los dos diarios, dijeron que el Independiente y el Nueva Rioja, porque ya existía Nueva Rioja, que había estudiado toda la comunidad travesti y la comunidad homosexual representada por Edgardo Gordillo y Pablo Navas. Éramos los únicos de La Rioja. ¿Qué pensás de la unión igualitaria? Yo pienso que está bien, sí. Lo que pasa es que no hay que tocar ciertas roces tácticos. Ese casamiento me suena que un poco es una unión civil, y me parece estupendo, porque dos seres que en cierta manera han convivido mucho tiempo, han trabajado, necesitan, no puede a la muerte de uno quedar el otro desamparado para que la familia viene y se chapiñee todo. Entonces, y además que la pareja en sí pueda gozar de beneficios sociales y todo eso. A mí lo que me parece por una cuestión de táctica, nada más. Sí. Así que dejemos eso de los casamientos, porque si no la iglesia nos va a borrar. Siempre nos ha querido borrar del mapa. Históricamente, vos sabés. Edgardo, muchísimas gracias por venir a la radio. Vamos a volver a invitar a la nueva función de la obra La Culpa es una Herida Absurda, del grupo Arlequín, con Cristian Páez y Alejandro Olivera en los roles principales, también con el soporte técnico de Rodolfo Rojo, que Rodolfo le sigue haciendo que es una maravilla. Sabes que se integra con nosotros en Visa de Ensayo una obra, Rodolfo. Ay, qué bueno. Sí, el Danzón Páez. Esperemos que no muera antes en cada función, porque está todo electrificado. No me digas. Porque hasta eso. No, por favor, todo, cuídalo, que nosotros lo necesitamos. Lo necesitamos como actor, así que no. Sí, excelente. Mañana a las 21:30 en el camarín. ¿El precio de las entradas? ¿10 pesos? ¿Por qué se cobra tan barato en el Teatro Riojano? Y se paga tanto cuando viene otro. Una vez me dijeron a mí, nosotros no vamos a ver Teatro Riojano, porque verdaderamente no, es kitsch. Ah, es kitsch. Mira vos. Teatro que viene de Buenos Aires. Entonces, le paguemos lo que pidan, ¿viste? Porque me quedó un complejo de inferioridad. Un mensaje. Pano, estamos con con Jorge escuchando el programa, al menos nosotros te escuchamos. Recordá convocar para el 9 de julio, que decía que no, nadie nos escucha. Al menos ve, gracias. Va a aparecer un oyente. Edgardo, no estamos solos en el éter. ¡Aplauso, bravo! Bueno, y me dice también que el 9 de julio, hay que recordar, ya vamos a estar invitando, por supuesto, hay una gran movida en la plaza principal reclamando por no a la minería contaminante. Tendríamos que estar todos. Exactamente, cuando me hablan de acá que Encantadero están haciendo investigaciones de uranio. Para de uranio, se me pone la piel de gallina. Papi. Encantadero, acá el lugarcito está maravilloso. Y ahí. Ahí al lado nuestro. Exacto. Sí. Bueno. Así que, bueno, el 9 de julio estaremos reclamando. Estaremos por ahí. Edgardo, mi querido amigo. Supongo que no dirán que somos los únicos travestis en la cosa. Sí, como dijeron aquella vez. Por lo menos estaremos confundidos entre los ambientalistas. Claro. Seremos unos más. Otros más. Che, Edgardo, ¿para cuándo será lo de Nijinsky? Y para fin de año. Para fin de año. Qué lindo. Muchas gracias, amigo. Además, estoy empezando a hacer otra obra de humor negro que empieza la semana que viene. Ah, qué bueno. Y que es una adaptación del pedido de mano de Anton Chekhov. De Anton Chekhov. El que querías hacer claro, esa adaptación. Y entonces se llama No Somos Nada. No Somos Nada. Y ocurre en la funeraria La Siempre Viva. Y eso ya tenés fecha, ya empezás a ensayar. Ya empieza a ensayar. O sea que en dos meses, tres meses estaremos con eso. Si no, se me cae el camarín. Y si no, te vas a otro lado. Teatro. Acá en esta salita de la radio. Ah, eso fue. En el fondo de casa. Porque cada vez me tiran más para el basurero. No, todo lo contrario. Edgardo Gordillo, muchísimas gracias. La música, Enrique Morente, un cantaor del flamenco que ha reunido en un trabajo discográfico muy nuevo a dos autores y homenajea. Por un lado, Federico García Lorca, y por el otro lado, al gran poeta actual, contemporáneo, Leonard Cohen, el poeta canadiense, porque encuentra una similitud en mucho de esta manera, de decir, de dos poetas que si bien en tiempos diferentes cuentan historias de una manera como lo hacen ellos. Leonard Cohen es el autor de este Aleluya, que Enrique Morente ha adaptado al flamenco y que escuchamos. Esta canción elegida porque sé que a mi amigo Edgardo le apasiona el flamenco. Bueno. vibrando junto con el Espíritu Santo, y cada aliento era un frío. Minutos de nuestro programa, y estamos comunicados telefónicamente con el artista Robertino Girardoni, que hoy a las 22 horas inaugura su primera muestra pictórica en la ciudad, en Librería Rayuela. Se trata de la muestra Líbrame. Robertino, bienvenido a la radio, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo está usted? Bien, muy bien. ¿Nervioso? Sí, un poco nervioso y con muchas expectativas que la gente de La Rioja venga a la muestra y pueda observar lo que de otros lados viene y analizar un poco las situaciones de cada uno, ¿no? ¿Qué es esta muestra Líbrame, Robertino? Mira, yo la planteo desde la vivencia, desde las cosas vividas. Entonces, bueno, como artista voy plasmando las sensaciones, que quizás buenas o malas, fuertes o menos fuertes, se pueden plasmar, se pueden pintar, se pueden transformar. Líbrame significa pedir libertad, es decir, ayudarme a salir de las cosas que no quiero, que de las cosas que no he elegido, ¿sí? Sí. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, líbrame de esperarte. Muchas veces nosotros esperamos a alguien. Esa espera que nos da tanta ansiedad, tanto nerviosismo, que quizás nunca vengas. Bueno, librarnos de eso, librarnos de los miedos, del fracaso, de las cosas que uno cree no poder hacer. Bueno, líbrame abarca un montón de... No solamente a mí me pasa, sino que es un sentimiento común, ¿no? ¿Cuántas obras componen la muestra, Robert? Sigo exponiendo 15 obras con diversos materiales, técnicas mixtas. Hay color, hay texturas, hay fondos que cada uno va a poder apreciar de acuerdo a la óptica que tenga cada uno, ¿no? A vos se te conoce como actor, sos un actor reconocido del grupo El Pasillo Teatro y con actuaciones muy importantes no solamente en la provincia sino también en otros lugares del país con el que a donde has viajado con el elenco. ¿Cuál es la expectativa que tenés frente a esta otra faceta artística que se presenta a la sociedad riojana de tu parte, no? Ajá, y bueno, los artistas somos un poco así, Pano, mostrar lo que sabemos hacer, transferir las cosas que le pasan a los otros, y por medio de nuestro cuerpo, de nuestro arte, es tratar de plasmarlo, ¿no? De hacerlo, de materializarlo. Las expectativas de actuación acá en La Rioja son excelentes, sí, me han cumplido casi todas. Digo casi todas porque hay mucho más por venir, ¿no? El pasillo está creciendo día a día y estamos formando un grupo muy muy fuerte. Y bueno, incluso ahora vamos a poner una obrita nueva. No quiero hablar mucho de eso, pero se viene otra obra. Robertino, vamos a estar por supuesto en la inauguración de la muestra, vamos a estar acompañándote y disfrutando de tu propuesta. Esto se llama Líbrame. ¿Cuántos días va a estar la muestra en Rayuela? Y mira, la exposición dura 15 días. 15 días desde hoy. Sí. Y se puede visitar en el horario habitual de la librería. Sí, exactamente. Sería un horario de comercio, de 8 a 12 o a 1 y sí. De 6 a 10. Hoy a partir de las 10 de la noche. Sí, correcto. Bueno, muchísimas gracias por este momentito. Sabemos que estás muy atareado armando la muestra y conociéndote lo neura que sos con los detalles, me imagino que estás sudando la camiseta, más o menos. ¿Tendrás tiempo de bañarte y ponerte presentable para la inauguración o no vas a tener tiempo? Sí, de una. Sí. No, yo ya estoy cambiado y ya estoy listo y esperando a la gente que venga a compartir conmigo este trabajo, que para mí es muy importante y de hecho va a ser importante para los que lo observen, ¿no? Para que lo lean. Muchísimas gracias y mucha mer para esta apertura de la muestra. No, muchas gracias a vos, Pano, y bueno, quiero saludarlo desde tu medio, a todos los amigos y a todos los colegas que están viniendo ya, porque ya están llegando algunos. Bueno, y te espero, Pano, para tomar un vinito. Muchísimas gracias, un abrazo grande. Muchas gracias, Robertino, hasta luego. La muestra se llama Líbrame, el artista Robertino Gilardoni, el lugar Librería Rayuela en San Nicolás de Bari 667, la inauguración a partir de las 22 horas. Nosotros hemos llegado también al final de nuestro programa, nos ha quedado mucho material para compartir con ustedes, pero el tiempo no da para más. Nos despedimos y le agradecemos a Gabriel Miranda y su trabajo desde la operación técnica y a todos ustedes por ser parte de esta propuesta. Nos despedimos con dos versiones de una bella canción escrita por Bob Marley, No Mujer No Llores, en dos versiones, la primera de Gilberto Gil y la segunda de Jenny Lake Link. Muchísimas gracias y hasta el lunes a partir de las 18. Y buena suerte para Argentina mañana en el partido frente a Alemania. Que tengan una muy buena noche y un buen fin de semana. sentada ali, na grama do aterro, sob o sol, observando hipócritas, disfarçados, andando ao redor. Amigos presos, amigos sumindo assim, pra nunca mais. Tais recordações, retratos do mal em si, melhor é deixar pra trás. Cante comigo, não chore mais. Não chore mais. Yeah, yeah. Menina, menina, não chore assim. Não chore mais. Yeah, yeah. Well, I remember when we used to sit in the government yard in Trenchtown. Tiene actitud. Cadena Nacional de la Buena Gente. Sueños del Bicentenario. Qué lindo que soñar. Hola amigos, soy Miriam de Córdoba. Y como Rosarito Vera, la maestra, sueño una ronda de blanco.